La propiedad intelectual es mucho más que registros de marcas y obras amparadas por el derecho de autor. Es todo un universo de posibilidades de protección para sus creaciones. Por ello, solo confíelos a un servicio integral. Arocha Morián, propiedad intelectual y mucho más de lo que usted imagina.